Al compás del chamuyo, suenan las 100.5 para Río Gallegos y en www.fmriogallegos.com.ar para el mundo. Bueno, continuamos, Muro, al compás del chamuyo. Al compás del chamuyo, y hoy es la víspera de una fecha especial. Mañana 7, Día del Periodista. Día del Periodista. Hagamos la aclaración para los que no me conocen. Yo estoy haciendo acá ejercicio ilegal del periodismo. Así que por eso, al no ser del palo, me vi obligado a traer factura y café, porque, bueno, se celebra el Día del Periodista. Claro. Yo soy el que tiene que agasajar. Por lo menos con una facturita. Exacto. Y la idea, le comento ahora a los oyentes, la idea de Agostín y mía era homenajear a los periodistas, trayendo obviamente periodistas. Y acá tenemos un representante de las jóvenes generaciones de periodistas, periodistas que ya casi podemos decir nacieron digitales en la era digital. Ariel Figueroa. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido al compás del chamuyo. Obviamente ustedes no lo pueden ver. Ariel desentona en esta mesa porque tiene un aspecto. Yo calculo que tu aspecto es más juvenil que tu edad. No, ya casi pisando las cuatro décadas. Entonces sí, tengo razón, sí. Pareces bastante menos. Pero bueno, Ariel es periodista de La Opinión Austral, uh-huh. Sección Policiales, me decías. Así es. Y también participa en un proyecto digital que es la Agencia de Noticias Austral, uh-huh. ANA, como la conocen en las redes sociales y en Internet en general. Bueno, bienvenido a nuestro programa. Muy bien, gracias a ustedes por invitarme y bueno, es un gusto estar acá en la previa al Día del Periodista. Exactamente. Ariel, ¿cómo se te ocurre, cómo decidís hacer gestión, trabajar en el periodismo? Bueno, yo creo que nace de cuando uno es niño, se interesa en las noticias. Empezó con la radio, aunque no lo crean. Nací en Tucumán, en la capital, y en aquel momento, mediados de la década del 80, mis abuelos escuchaban mucha radio y bueno, uno le va tomando el gustito. Tomando el gustito, le pica el bichito ese de cómo será el mundo de la radio, ustedes lo saben bien. Es un mundo misterioso. En aquel momento, década del 80, la competencia que incursionaba en aquel momento era la televisión, pero la radio tenía su rapidez, su inmediatez en la información. Por más que llegaba a la televisión, y se mantenía el poder de los diarios. En el caso de Tucumán hay un diario muy conocido que es La Gaceta, y mucha gente tenía acceso, y bueno, mis abuelos, y uno comienza a leer la información. Y tal vez en aquel momento, como ha pasado en muchas ocasiones, la gente miraba más al exterior. Influían mucho las noticias internacionales. Sí. Y en el caso de los tucumanos y en el caso de todos aquellos lectores de noticias, lo policial es lo que más, podríamos decir, entre comillas, vende. La gente le interesa más lo policial. Sí. De hecho, había revistas dedicadas exclusivamente a ese género. Así es. Y en el caso de este diario, La Gaceta, que en Tucumán, tiene en la parte, podríamos decir, en las últimas páginas, y en la contratapa, lo policial. Y la gente acostumbraba a leer el diario de atrás para adelante. Usted lo sabe bien. Sí. Y bueno, y eso me fue motivando la radio, escuchar, leer el diario. Y después estudié y llegué acá a Santa Cruz y alguien me dijo que lo próximo va a ser lo digital. Yo creo que sí lo va a hacer, pero no va a perder tanta fuerza la radio ni la televisión. Por eso se busca lo audiovisual. Muchas imágenes, mucho video para lo que es internet. Y según el criterio que tenga cada editor o cada emprendimiento, cada empresa. ¿Qué quieren llegar? ¿Primero con la noticia o quieren llegar con la noticia pero con más fuerza, es decir, con más datos en esa información? El desarrollo de la noticia en realidad es gráfica, uh-huh. El desarrollo ya después, pero la rapidez, sí, el push, es, Ahora, vos empezaste en una época que la radio no era el mejor momento de la radio. En el año 80 la televisión había superado la radio, la había dejado así media como postergada. Ahora ha vuelto la radio. Tal vez era a las radios AM. Después, en ese momento, recordemos también que llegaban las AF, las FM. Las FM con más música, pero bueno, también ahí pudo sostener a la radio. Y estamos en el 2015 y ya han pasado más de 25 años y todavía las radios son importantes. Se han robustecido las radios, sí, solamente. Sí, o sea, sí, la radio sí. hoy ha levantado muchísimo a 10, 15 años atrás. ¿Y cuál fue también uno de mis pilares en esto del periodismo? Son las radios de onda corta. Las radios de onda corta que llegaban. Radio Moscú, Informa y Comenta. Sí, Radio Moscú no tanto, sino más de la Europa. La Voz de las Américas, la Deutsche Welle. La Deutsche Welle de Alemania, la RFI de Francia y la BBC. La CGT de Londres, como decía un tío mío. La BBC de Londres, que tal vez uno los influye en este mundo de la información y se veían medios. Que trataban de transmitir su cultura, pero a la vez manejaban una información que uno la veía neutral y podían hablar de distintos temas, con corresponsales muchos en Latinoamérica. Y bueno, eso también me fue formando en este tema del periodismo. Yo quiero agregar un datito. Yo me crié, si bien compartimos provincia de nacimiento, yo me crié en Buenos Aires prácticamente. Y usted también se debe acordar, Agostini, escuchar la radio de Uruguay, Radio Colonia, Radio Colonia, claro. Cuando la censura era muy fuerte. Y cuando había alguna revolución, lo primero que se escuchaba era uno radio ponía Uruguay. Que lo recuerdo claramente, Radio Colonia estaba en el extremo izquierdo, era una radio en AM, no había FM todavía, estaba en el extremo izquierdo, era la primera radio que aparecía cuando uno empezaba a mover. ¿Y quién el era el informativista? Ariel Delgado. La inconfundible voz de Buenos Aires. Sí, Ariel Delgado. Dos heridos en un terrible accidente. Sí, que era argentino, Ariel Delgado. En realidad la radio era argentina. Transmitía desde Buenos Aires, transmitía desde 25 de mayo. Y Corrientes. Y la antena estaba en Colonia. Claro. De Colonia tenía el nombre solamente. Uh-huh. Pero era una forma de esquivar. Era de Héctor Ricardo García, ¿no? Claro, en el momento también. El dueño de Crónica. Uh-huh. Era una forma de esquivar la censura de esa época. Y lo que vos mencionabas, también le comento para las personas que no han llegado a conocerlo. Había radios que se vendían ya exclusivamente para escuchar onda corta, me acuerdo, la Noblex Siete Mares, la Autónoma Platino. Bueno, y eso marca que el periodismo no tiene fronteras, y ahora con internet mucho menos, porque nos pueden estar escuchando dentro de nuestro país y fuera del país, en cualquier parte del mundo, teniendo, por supuesto, internet. El link y el internet de esta radio. Y es así que a pesar de la dictadura en nuestro país o en otros países, la gente tuvo acceso a la información. Y en nuestro caso, en la época de la Guerra de Malvinas, la gente también se informaba a través de medios internacionales, solamente sintonizando una radio de onda corta. Sí, sí, sí. Casi lo había olvidado esa, la onda corta. Sí, que está lamentablemente desapareciendo, pero algunos medios internacionales se están volcando al internet y uno simplemente a través de una computadora puede. Pero las señales siguen existiendo. Hace mucho escuché Voz de las Américas, por ejemplo. Pero por supuesto, Estados Unidos tenía una posición distinta a las otras emisoras. Sí. Las europeas eran más liberales. Y más se apuntaban al bloqueo que hay en Cuba. Y aunque usted no crea, los cubanos son los que mayor se volcaban a la onda corta, porque tenían una mayor libertad de escuchar. Era su forma de escuchar la otra campana de las noticias. Así es. Y Argentina, hay que decirlo, Argentina también tiene una emisora de onda corta que es... RAE. La RAE. Uh-huh. Radiodifusión Argentina en el exterior. Las cadenas nacionales, que hace mucho que no las escucho, ya después les voy a explicar las razones. ¿Se le rompió el televisor? Se me rompió el televisor. No conecta la cadena. Se me rompió la cadena. El locutor empezaba diciendo, no sé si ahora sigue diciendo así, transmite LRA, Radio Nacional, LS86, TV Canal 7 y RAE. Sí, dice RAE. Sí, sí. Bueno, si no lo escuchó en las últimas cadenas de este año, lo dice. Lo sigue diciendo. Sí, se mantiene, claro, ya nadie debe escuchar la RAE, pero el servicio es... Tal vez a argentinos que están en el exterior sí lo pueden hacer, o también la gente que está embarcada, es fundamental el tema de la onda corta. Verdad. Sí. Ariel, ¿cómo es la conformación y el funcionamiento de la agencia? Bien, Hay mucha competición en todo lo que es este marco de Internet y lo fundamental que nosotros creemos es trabajar con veracidad de la noticia y si vamos a transmitir un dato, tratarlo que chequear todas las fuentes. Se dice en periodismo que hay que tener por lo menos 3 fuentes y si 2 coinciden, bueno, estamos... Mayoría. Mayoría y hay algo de veracidad en ese caso hecho que se trata de transmitir. Hay que, en este tema de las redes sociales, que más allá del Internet, que se han sumado en los últimos años, permite que la noticia repercuta mucho más en el efecto viral. El efecto viral o que la gente participe. No es común que, por lo menos en esta región, la gente comente alguna nota. Tal vez lo puede hacer, sí, en su muro de Facebook o en su Twitter, pero no lo hace mayormente en la página de un medio. Eso pasa acá, ¿no? En la región. Pero tratamos de buscar noticias de que los medios más grandes o con mayor antigüedad no publican. Tratamos de abocarnos más a esas noticias que no aparecen por allí, tal vez por una línea editorial, tal vez por alguna cuestión económica o política. Tratamos de buscar esa información y eso nos permite que la gente nos elija de algún modo. O hay gente que tal vez no le guste ese tipo de información. Pero bueno, tratamos de buscar ese perfil. Ariel, es conocido la división que hay hoy dentro del periodismo. Kirchnerista, anti-kirchnerista. Periodismo militante. No podemos y también hay militantes del otro lado también. No podemos negar de que hay una división. ¿Cómo se hace para conformar el staff de una agencia con esa división latente hoy en el periodismo? Yo lo hablo en el marco general, no vamos a hablar de una grieta en el periodismo de Santa Cruz, porque es un campo muy chico y muchas veces hay alguna necesidad de algún colega de trabajar tal vez para el gobierno, escribiendo partes de prensa. Yo no hice ninguna crítica, yo digo que hay una división. Un dato de la realidad. Hay una división, por eso conformar una agencia que sea más o menos homogénea no debe ser fácil. No es fácil, pero bueno, uno da directivas, por ejemplo, seguí este caso, seguí aquel caso, y hay que tratar de darle la posibilidad a todas las voces que puedan salir, pero no una sola, sino dando una pluralidad en la noticia. Es lo ideal. Es lo ideal y lo que debería ser, y en ese marco se trabaja. Pero bueno, como decía, no hay tal vez una grieta porque en Santa Cruz, y podemos hablar de Chubut o Tierra del Fuego, o tal vez la región de Magallanes, donde uno también más conoce ese ámbito, no podemos decir que hay periodistas totalmente independientes. Siempre uno depende de algún sector. Hay una dependencia. Bueno, de una empresa. Oh, sí, sí. Hay un periodista que hoy en día es absolutamente acá, que es Enrique Vázquez, que acuñó en su momento una frase que a mí me quedó grabada y pienso que tiene razón. La objetividad no existe. La objetividad... Uh-huh. Químicamente puro no existe. Lo más parecido que podemos pedir es una honesta subjetividad. Uh-huh. Yo soy fulano de tal, adhiero a tales y cuales ideas y soy periodista. Pienso que más que eso no se le puede pedir a un periodista. Pero de ahí al periodista militante, de ahí a la militancia hay un salto muy grande. Ah. Sí, en este caso, de los periodistas deportivos. Uh-huh. Ustedes vieron que muchos periodistas deportivos no dicen yo soy simpatizante o hincha de tal equipo. No, es cierto. Porque... Que lo son, seguramente. Seguramente lo son, pero guardan ese corazoncito dentro suyo y muchas veces nadie lo sabe. Sí. Y yo creo que el periodista también tiene que mantener neutralidad en muchas cosas. Bueno, pero hoy estamos viendo periodistas deportivos en las transmisiones de partidos de fútbol que hacen política dentro de bajada la transmisión. De línea, dentro del de la transmisión del partido. Sí. Entonces una mezcla que teóricamente no va. Claro, y tal vez muchas veces ellos no lo dicen porque si hacen algún relato, algún comentario, la gente no va a saber, ah, sí, este es hincha de River, por eso lo está diciendo eso, sí. O por eso tiene algún tipo de cuestionamiento a Riquelme o a cualquier jugador. Para mí, cada periodista tiene que trabajar de forma neutral en todos los temas que maneja. Claro, que el corazoncito futbolístico lo tienen, pero ocurre... mete en la política, mete su corazoncito político. Y en el ámbito local hemos tenido muchos periodistas que se han puesto una camiseta y han quedado ahí pegados y muchas veces para los oyentes, televidentes... ya lo tienen asignado sobre con ese sector. Claro, y ya quedó para siempre. Y queda para siempre. Y hay que decirlo, hay gobiernos que pasan y los medios siguen quedando. Sí, siguen quedando. Es lo que va a suceder siempre, y está bien que suceda. Y ahora lo estamos viendo a nivel nacional. Este gobierno va a pasar, o el provincial también va a pasar, y los medios van a continuar. Y seguramente un día va a desaparecer o va a menguar mucho su poder el Grupo Clarín, pero habrá otros medios. De hecho, los medios digitales hace 20 años no existían. Está bien que los medios trasciendan a los gobiernos. Los gobiernos son siempre transitorios. De eso hablábamos en el primer bloque. Sí, y ese tema, y ese dicho de que nadie resiste un archivo... Bueno, es cada vez más cierto. Más cierto y mucho más con Internet, porque uno pone una palabra y la busca y lo encuentra. Y cada vez hay más archivos. Y cada vez hay más archivos, claro. Exactamente, exactamente. Y muchos de nuestros políticos y de figuras del espectáculo y periodistas estrella actúan como si no hubiera archivo. Lo cual me parece... Quizás hoy no se den cuenta, pero en un futuro muy cercano va a ser un boomerang que le va a pegar en la nuca. O no les interesa. No, pero hay que tener un respeto a los oyentes, a los lectores, a los televidentes, porque la gente tiene memoria. Porque, no, pero sí, la semana pasada decía una cosa. Claro. Y esta posición que tiene ahora... Pero... Sí, y además hay otra cosa. Yo soy hincha de Boca, pero yo puedo escucharlo a Costa Febre, por ejemplo, porque sé que es un hincha fanático de River y lo tomo como de quien viene. Ahora bien... O tal vez porque lo aburren los propios comentaristas de Boca. No escucho a ninguno que siga la campaña de Boca. De hecho, escucho muy poco fútbol, ¿no? Sí. Pero supongamos, yo puedo bancarme perfectamente un River-Boca transmitido por Costa Febre antes que el Fútbol para Todos. pero no ocurre lo mismo en política, o por lo menos en el sector donde yo me manejo. Una vez que uno tiene identificado, vamos a tirar un ejemplo paradigmático, Brancatelli. Sí. Yo pongo el televisor en mute directamente. Yo también. Ya no hay forma de tolerar las supuestas opiniones periodísticas de este hombre. Me pasó algo parecido con Víctor Hugo, persona a la cual yo admiraba. Sí. Me pasó algo parecido con este Enrique Vázquez, persona a la que yo admiraba. Y bueno, ni hablar de... Ya hasta me olvidé el nombre, el hijo tuvo esta tragedia. Va, el hijo no tuvo la tragedia, la víctima del hijo tuvo esta tragedia. El que atropelló uno de la barbaridad. Sí, sí, bueno, ya nos acordamos todos, pero no sabemos el nombre. Bien. Gente que una vez que se embanderó, perdió a Liberty. Muchas gracias. Acá nuestra operadora está afiladísima, está como todos los sábados. esa gente perdió el principal capital de un periodista, que es lo que vos mencionabas. La credibilidad. Ni más ni menos. Eso es lo que hay que mantener. Pero bueno, yo muchas veces escucho la cadena nacional tan cuestionada en estos últimos años e inmediatamente prendo o cambio y veo el canal TN para ver cuál era la respuesta de ese medio. Y bueno, y ahí saca uno sus conclusiones o... Ahí se ve la división. Ahí se ve la división de aguas, pero bueno, y ahí en el medio cada uno tiene que encontrar... ¿quién trata de emitir su verdad o de encontrar algo de verdadero en esos mensajes? Yo creo que fue el oficialismo el que puso esa barrera al que algún día hizo una crítica, ya lo puso de enemigo. Entonces ya se hizo la división. Vota de allá y otro de acá. Y después viene la reacción. O sea, como automáticamente todo lo que hace el gobierno para fulano es bueno, cualquier cosa que sale el gobierno para Mengano es malo. Uh-huh. Y uno ya llega un momento que tiene que empezar a ser muy finito a la hora de separar la paja del trigo, ¿no? Sí. Aparte que vos, si querés ser independiente, nos pasa a nosotros. Uh-huh. Invitar gente del oficialismo y no es vienen. Es casi imposible. No vienen. Es porque casi... ya radio no, porque esa le pega al gobierno. Tienen que estar muy desesperados. Entonces, pero vengan a defender también su posición y por ahí le damos la razón, tiene razón. Nosotros uh-huh. invitamos... vos lo sabés, hiciste radio, sí. estás en el ambiente, casi yo diría angustia, para mí es mi primer año en la radio, es casi una angustia semanal contar con los invitados, porque es cierto, la gente no vive pendiente de que le inviten a la radio, tiene sus cosas uh-huh. que hacer y es totalmente comprensible. Sí, bueno, pero que no, el viernes a la noche. El viernes a la noche, digan, no. Sí, mañana, pero... Decime el miércoles, mirá, decime, no me interesa. O no puedo ir, buscar un pretexto, pero... Pero de todos los funcionarios y gente embanderada con el oficialismo, los únicos que vinieron, el único que vino fue Toledo, porque realmente estaba en una situación donde le pegaban de todas partes uh-huh. y quizás sacó la cuenta de que salía a defenderse por una radio que no está embanderada, por un programa al menos que no está embanderado con el oficialismo, le resultaba potable. Vino Vera también, de la Caja de Servicios Sociales, en un momento que la caja estaba muy cascoteada. Es cierto, yo no estaba, pero es cierto, vino. Vienen cuando se les hunde el bote. Sí, pero es difícil que funcionarios lleguen a los medios. No solamente a ustedes les pasa... No, en general. No estamos haciendo una queja. Y lo tengo que decir, más del kirchnerismo hay gente que no se le conoce la voz. El diputado por el pueblo, por ejemplo. hay referentes que no se le conoce la voz. Y hay funcionarios del gobierno provincial que tampoco hablan. Y también de la oposición, por supuesto. Que no es el momento de hablar y están solamente se comunican a través de partes de prensa. Sí. Y eso no nos sirve. No, y hay que tratar de parar esa metodología de los partes de prensa. Sí, y la ausencia de conferencias de prensa, y cuando uh-huh. son conferencias de prensa son más bien escraches a ciertos periodistas. No, son disertaciones, porque hay conferencias de prensa que no se permite hacer directamente pregunta. Claro, sí, uh-huh. sí. No, pero ha habido hace poco una conferencia de prensa, después de mucho tiempo, del gobernador Peralta, donde Peralta le dio duro a una colega de ustedes, a Mirta Espina, estoy diciendo, y se dedicó buena parte de la conferencia de prensa a... ni siquiera a refutar sus dichos, a denostarla directamente. Sí, sí, sí. Yo tuve la oportunidad de escuchar esa conferencia de prensa, después verla, y sí, la verdad que fue una actitud que hay que rechazar y hay que repudiar por parte del gobernador. Fue una consulta que le hizo la colega y Peralta tiene... su táctica para salir airoso muchas veces de preguntas difíciles. Sí. Lamentablemente... fue a la confrontación. A la confrontación con la colega de Cadena 3. Pero bueno, mucha gente lo vio así que no valía la pena que reaccionara de esa forma. Pero bueno, sirvió esta conferencia... agenda abierta, como le dijeron en algún momento, se tocaron muchos temas y el gobernador dejó muchos títulos en esa charla con los medios y esperemos que la vuelva a realizar, como prometió hacerlo en el interior. Está en danza ahora un proyecto que obliga a los candidatos a cargos ejecutivos a someterse a un debate, cosa que a mí me parece muy, muy, muy saludable para... Sí. Hemos visto pasacalles en la céntrica esquina de las avenidas Kirchner y San Martín pidiendo que haya debate. Claro, es cierto que cuando el que pide debate porque sabe que va segundo. Claro, el que está ganando no quiere. El que gana se la plancha. Por eso están pidiendo debate ahora. Pero me parece interesante que igual quede, que se apruebe esa ley, porque enriquecería, permitiría sacarle la máscara a muchas personas que no son más que un cascarón vacío. Y no sé si algún votante le servirá para cambiar o reforzar su voto, pero por lo menos que tenga la oportunidad de conocerlo. El que pero eso es el traidor. Eso habla muro de las elecciones. Candidato, pero eso tiene que ser durante los 4 años de gestión. Sí, pero tiene que haber conferencias todas las semanas. A eso iba. En el intermedio tiene que haber alguna ley que obligue a, sobre todo a los funcionarios ejecutivos, a dar cuentas, a hacer conferencias de prensa, agenda abierta, o por lo menos una agenda con un mínimo de libertades. No puede ser que nos tengamos que enterar por ejemplo, el pago de los sueldos vía Twitter. Uh-huh. El Twitter del gobernador o el Facebook del ministro de Economía. Sí. Y hay mucha gente de edad que no conoce lo que es el Twitter. Y hay, bueno, hay mucha gente que no maneja. Bueno, vos estás en un medio digital, lo sabes, uh-huh, tan bien o mejor que nosotros. Nosotros tenemos cuentas de Facebook y de Twitter. Twitter no existe para cierto segmento de edad. La tenemos a la cuenta porque hay que tenerla. Claro. Y una de las razones es justamente porque el gobernador anuncia muchas de sus cosas por Twitter. No me imagino aquel jubilado de Lago Posada, de Tres Lagos, abriendo el de Twitter. Los antiguos, donde la conectividad es muy complicada, y esperando desde el 25 de cada mes conocer cuándo se van a volar los saberes. ¿Sí? Pero bueno, para eso la provincia tiene que tener en buen estado sus medios de comunicación. Para eso tiene Canal 9, tiene LU14, y debería llegar a todos los puntos de la provincia y así informar a la gente realmente oficialmente cuándo se van a cobrar sus saberes. LU14 estuvo mucho tiempo sin salir a Zona Norte. No hace mucho. Sí, y yo me jugaría que no sale en algunas partes todavía de la provincia, no, todavía, porque sí, están viendo cómo... porque ellos, además de salir en a través de AM, salen con en FM locales. Con FM locales, uh-huh, y bueno, y algunas no están en condiciones de retransmitir, sí, esa posibilidad. ¿Y cómo uno valora la radio más AM cuando sale a la ruta, ¿no? Sí. Y ahí está pendiente, sí, de lo, sí, que, sí, se dice en la radio, si está cortada la ruta, si, sí, esa... pasó esto, pasó lo otro, cómo va a estar el clima. Es importante. Y más en una región tan extensa como es esta. Sí, donde cualquier viaje son 4 horas. Uh-huh. Aquellos trabajadores rurales que están pendientes de aquel mensaje del hombre... El hombre del campo. Pero siempre las radios AM han llegado al interior. No sé por qué ahora. Incluso ahora ha comprado equipamiento nuevo. Creo que el equipo es más de 50 kilos. Tiene el U14. Tiene que llegar con AM, pero a toda la provincia. Todo el sur de la Patagonia. Pero sin problema. O sea, evidentemente no está funcionando todavía. O algo pasa. Algo pasa, porque hay localidades del interior. La repetidora estaba en Las Heras y estuvo fuera de servicio varios veces. Y ya no existe más ese repetidor. Ya no existe directamente. No, porque le hicieron un barrio al lado y entonces por el problema de irradiación tuvieron que sacarla. Olvidémonos. Sí. Sigue teniendo director, personal, como si nada. Por supuesto. Pero la radio no existe. Esto es la administración pública, ¿qué esperábamos? De todos modos, hoy escuchaba, cuando venía para acá, trataba de sacar algo de información acerca de las condiciones de la ciudad, uh-huh, que nos está tapando el agua. Y sí, ese término está... Sí, es más que metafórico. No pero es el adecuado para el día de hoy y ayer también. Y realmente nula la información. La información era un programa periodístico, un programa de panelistas, donde, uh-huh, se hacían chistes herméticos entre ellos, que se conocen desde hace muchos años. Uh-huh. Comentario de alguna noticia de la semana que pasó, pero esto me hace acordar a mí la nevada del 95, es una situación de emergencia. Sí, pero ¿sabe lo que sucede ahora? Que está el periodismo ciudadano, el periodismo vecinal, la gente se pone tal vez, sin saberlo, en la piel de algún reportero gráfico, de un periodista, sí, sube imágenes a las redes sociales, de hecho, hace un comentario. La poca información que saqué era, uh-huh, saqué del Facebook. De la gente que muestra la foto de cómo se le está inundando la casa. Claro. Pero en las radios... Pero no, eso no le quita la obligación a la radio de que pase un millón de informes de la situación. No, por supuesto. Por supuesto, porque es parte de la realidad lo que está como sucediendo. Como vos decías recién, la jubilada que no tiene, uh-huh, internet o que le cortaron la luz, porque sabemos acá que cuando hay mucho de algo, mucho viento, mucha lluvia, mucho calor, mucho frío, se corta la luz. ¿Y qué nos queda? La radio a pila. Uh-huh. La vieja y querida Radio Pica. La espica. Bueno, vamos a facturar un poco porque si no... Sí, porque no vivimos del aire. No, vamos al corte.